Volvemos, ¿y de qué modo? Justo hace un año, casi menos dos días, comenzábamos el programa de la temporada 23-24 con un Volvemos. Mostrábamos el ánimo en hacer de esta radio algo más que un medio de comunicación, un espacio ciudadano y de cercanía a disposición de la gente corriente, el altavoz para la difusión y pedagogía de sus causas. Octavo año de aventura, obsesionadas con hacer una radio social colaborativa. Y quinta temporada de este que os habla, frente al micrófono para ofrecerte el programa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y atención, esta nueva temporada, la 24-25, prometemos que no te será indiferente, porque viene cargada de muchas, muchísimas y magníficas noticias. Primera noticia, hemos ganado una compañera para conducir el programa. Se incorpora a una gran mujer y mejor amiga para hacer que este sea un espacio de entrada más diverso y además divertido. No en vano seguiremos siendo un magazine que, además de contarte cosas interesantes, será entretenido y con un puntito de humor del bueno, ese que te iremos dando a lo largo del curso. Segunda noticia, Paradigma Radio crece. Este proyecto comenzó, como tantos otros, dando pequeños pasos. Y tras una andadura prometedora, ha llegado el momento de dar un salto de calidad. Creemos que es el momento de ser un medio de comunicación en toda su extensión. Vamos a crecer en número de programas. Lo haremos de la mano de profesionales que nos ayuden a llegar a más personas y de ese modo crecer en número de socios y socias que nos permitan seguir siendo libres para atender a quien quiera hablar, sin cortes ni reparos. Y eso solo lo lograremos si está cerca apoyándonos. Tercera noticia. Nos mudamos. El chiquillo crece y el traje debe hacerlo con él. El estudio anterior se nos quedó pequeño y aunque seguiremos en el mismo edificio, en calle María Cristina número 1 en el centro de la ciudad, nos movemos a otro espacio que nos ha permitido dotarnos de un estudio más grande que el anterior, donde grabar más y en mejores condiciones técnicas, emitir en radio y también hacerlo en vídeo y todo con unas instalaciones mucho más confortables. Y cuarta noticia, el comienzo de este curso lo haremos con lo que será la fiesta de la radio. Y es que el próximo 9 de noviembre, sábado, como diría la canción, como siempre, sin tarjeta, sí, en el Centro Social Rey Heredia, desde muy tempranito, compartiendo un desayuno mañanero y hasta la hora de la comida, estamos preparándote para el disfrute de todo el que nos quiera acompañar, música, artista, periodismo y periodistas nacionales con los que charlaremos para que nos abran los ojos y nos hagan entender que el periodismo social es necesario en un mundo cada vez más polarizado que solo manda mensajes para desactivarnos. Y así que nos quedemos en casa convencidos de que todo está hecho y decidido. Tendremos sorteos, sorpresas que nos harán pasar una magnífica mañana de sábado diversa, plural, divertida y amigable. Para llegar hasta aquí, llevamos preparando el nuevo estudio, el evento del día 9 y el plan de crecimiento desde hace muchos meses, convencidas y convencidos de que el proyecto lo merece. Nos queda esperar que tu respuesta y la de quienes quieran acompañarte, si es con un sí consciente, acudiendo el día 9 de noviembre al Rey Heredia y dando el paso, si aún no lo has hecho, de hacerte socia o socio. Imaginarás que el trabajo que nos está costando todo esto merece ser apoyado. Y el dinerete que nos está haciendo falta, nos está haciendo mucha falta. Con un pellizco en el estómago, pero con el ánimo más alto que nunca, te invito a seguirnos de cerca, haciéndonos creer y compartiendo el orgullo de tanto esfuerzo en la consecución de un medio de comunicación social comunitario que Córdoba merece. Así que comenzamos. Sed bienvenidos, sed bienvenidas a la temporada 24-25 de la nueva radio, Paradigma Radio. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidas, sed bienvenidos. Otro curso más, de nuevo de vuelta. Un placer enorme, un compromiso redoblado y el orgullo de ser parte de un proyecto que va a crecer porque sabemos que tú estás al otro lado apoyándonos. Hoy es el comienzo de una reandadura, ¿eh? Después de muchos años, de bastantes años, ¿no? A lo mejor no son muchos, ¿no? Pero para nosotros están siendo años de arduo trabajo, ¿no? Y hoy, bueno, pues este programa vuelve con la vocación de servicio público que le otorga el darle voz a tantísima gente buena, tantísima gente pequeña de esta ciudad que hace pequeñas cosas, que sumadas son tantas y tantas cosas grandes, ¿eh? Que hacen de Córdoba una ciudad mucho más habitable, mucho más serena, mucho más amigable. Pues vamos a comenzar siendo hoy el momento en el que os vamos a presentar una serie de pequeñas intervenciones, pero de una relevancia muy importante. Primero y sobre todo porque, como os decía en el editorial, tengo el orgullo de ser acompañado por una amiga. De entrada es una amiga, ¿eh? Es una gran mujer y aparte vaya a ver cómo es una gran comunicadora. Es una persona que no es de Córdoba, pero bueno, es que todo el mundo no tiene la suerte de nacer en Córdoba, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Ella es una hija adoptiva de esta ciudad. Así es como la entendemos la gente que la queremos y va a ser un placerazo que compartir con ella estas dos horas de radio semanal que os vamos a seguir emitiendo día tras día. Bienvenida a mi amiga Ana Ferrando. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por esta cálida bienvenida y de verdad que estoy encantada de poder colaborar con el proyecto de Paradigma Radio, estar aquí, hacer un programa contigo y realmente Córdoba es mi casa, o sea que qué mejor sitio que estar aquí una tarde a la semana por lo menos, ¿no? Pues la verdad es que creo que vas a aportarle la riqueza de ese matiz, primero, que tú eres capaz de imprimirle a una conversación serena. Segundo, porque vas a ser esa parte complementaria que yo tanto estaba echando en falta, ¿no? De una voz de mujer en este programa que aporta un matiz relevante, muy relevante, y sobre todo en muchos de los asuntos en los que vendrán a esta mesa. Yo creo que la visión de las mujeres va a ser muy importante, ¿no? Entonces tú aportarás ahí, bueno, aportarás lo que tú eres, ¿no? Que eres una mujer que ya tendréis oportunidad de descubrirla, ¿no? Yo posiblemente, con la erupción de Ana en este programa, posiblemente me podré dedicar a recoger los vasos, los platos y las sillas, ¿eh? Cuando lleguemos a la mitad de la temporada. Pero que con eso estoy yo más que pagado y satisfecho, ¿eh? Bueno, y si te parece, Ana, vamos a contarle a nuestras oyentes y a nuestra gente cercana que esta tarde vamos a contar, bueno, hoy es 7 de noviembre. Pasado mañana celebramos el día, la fiesta de la radio. Va a ser un momento para nosotros, para Paradigma Radio, va a ser el pistoletazo de salida de ese momento especial en el que o crecemos, ¿eh? Y hacemos que esta radio vuele a una velocidad de crucero mayor de la que tiene, ¿no? Que estamos satisfechas de ser oídos por toda la cantidad de gente que nos oye, pero creemos que es necesario seguir creciendo para llegar más lejos. Y en esta fiesta de la radio hemos invitado a algunas personas que gentilmente nos van a acompañar. Una de ellas la tendremos en unos instantes al otro lado del micrófono, Laura Arroyo, y ahora os la vamos a presentar como merece esta persona que nos acompaña. Posteriormente, como os estoy diciendo, pasado mañana tenemos ya prácticamente todo ultimado para que la fiesta de la radio, que vamos a celebrar en horario de mañana desde las 10:30 de la mañana hasta las 4 o las 5 de la tarde, en el Rey Heredia. Bueno, pues vamos a comentarlo todo ello con Rafa Juan, que es el presidente de Paradigma Media Andalucía, y con él, pues, que nos destripe un poco, ¿no? O que nos avance al menos, ¿no? En algunas de las cosas, de los eventos, de las propuestas que vamos a presentar allí. Y posteriormente vamos a darle la bienvenida, como buen magazine que en vocación de ese servicio público del que os contaba al principio, vamos a darle la bienvenida a dos personas que trabajan en la Agencia Andaluza de Atención a la Dependencia, que pasa por su peor momento, creo yo, en los años que lleva la Junta de Andalucía trabajando al servicio de la atención a las personas mayores, a las personas vulnerables. Bueno, pues están ahora mismo en el desarrollo de una serie de movilizaciones porque la situación que está acaeciendo en Andalucía con la atención o la no atención a las personas en dependencia está siendo muy bestia, ¿no? Así es que, bueno, pues sin más, yo creo que lo más importante es, Ana, si te parece, le damos la bienvenida a Laura, ¿no? Laura Arroyo, ¿no? Sí, tenemos con nosotros hoy a Laura Arroyo. Bienvenida, Laura. Podemos decir de ella que es... Sí, ¿estás por ahí, Laura? Por supuesto, aquí estoy, ¿me oyen? Hola, te oímos, Laura. Perfectamente. Olé. Hola, Laura, ¿cómo bienvenida? Están? Muy bien. Bienvenida a Paradigma Radio. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Vamos a presentarte un poquito, ¿no? Porque Laura es comunicadora política, es compositora, directora del podcast La Batalla de las Palabras, trabaja en Canal Red, es colaboradora de El Salto, escribe en diversos medios de comunicación. O sea que, como podemos ver, pues tienes un currículum como muy completo, ¿no, Laura? Cuéntanos cómo viniste o por qué viniste a vivir a España. Pues primero que nada, gracias a Paradigma Radio por invitarme, gracias por esas palabras tan bonitas con las que me presentan también, Enrique, por ese inicio que realmente empodera a las comunicadoras y a los comunicadores. Y yo tengo ya 10 años en España, cumplo 10 años este diciembre, una primera década de migrante aquí. Y entre otras cosas, yo vine en 2014 a fines para... básicamente cubrir lo que era ese 2015 en términos también políticos en España, porque no sé si recordáis, pero había 4 elecciones en un año. Sí. Había sí. Las autonómicas, las andaluzas, ese marzo, por cierto, ustedes que están en Córdoba, yo también soy una hija andaluza, por cierto. Pues estaba las elecciones andaluzas, estaban las autonómicas, estaban las catalanas y luego estaban las generales. Y una periodista política, esto me afilaba el colmillo, quería poder verlo, relatarlo, escribir sobre ello, que eso fue lo que hice, y luego una cosa llevó a la otra y terminé quedándome porque había muchísimo movimiento político aquí y la verdad muy interesante y decidí quedarme. Y España, contra lo que parece para alguna gente que dice que no nos quieren y tal, yo creo que España es un país que acoge, la mayoría real acoge, y la verdad que yo siento que este país es tan mío como el de cualquiera y me siento contenta de poder hacer periodismo también aquí. Qué bien, qué gusto tenerte por aquí con nosotros. Si no me equivoco, tú estudiaste lingüística, pero sin embargo te dedicas al periodismo. ¿Piensas que la lingüística te ayuda o que es buena para el periodismo o qué te aporta a ti? Es una palabra muy rimbombante, una frase muy rimbombante para decir que entendemos que el lenguaje es necesario. Perdona, Laura, ¿sí? que ha habido un microcorte. Si no te importa volver a contestar a la pregunta, que es que ha habido un impasse. Seguramente he sido yo que he pisado el cable. Vale, repito y me decís, ¿sí, no? Sí. Yo, en lingüística, que me parece que tiene todo que ver con la comunicación política y con el periodismo político, por supuesto, porque yo estudié análisis crítico del discurso, que básicamente, siendo una frase muy rimbombante, lo que quiere decir es que entendemos que todo lenguaje es político. El lenguaje es una herramienta de construcción del mundo, de transformación del mundo, no solamente de descripción del mundo. Y entonces entendemos que el lenguaje tiene agenda política. Y eso es lo que yo estudié en la facultad. Por ejemplo, cuando hablamos de menas en lugar de niños, estamos utilizando el lenguaje de una forma muy concreta para deshumanizar probablemente a niños y a niñas, da igual de dónde sea su procedencia, por ejemplo. Del mismo modo, cuando se habla de baja flexible, por ejemplo, en realidad lo que estamos diciendo es que queremos que haya gente que esté enferma y que tenga el derecho de quedarse en su casa, pero que igual va a tener que ir a trabajar. Para no decirlo así, decimos baja flexible. El lenguaje es fundamental fundamental para describir la política. Y entonces yo creo que la lingüística me dio eso, la capacidad de analizar las palabras. Por eso mi podcast también se llamaba La batalla de las palabras y me dediqué a estudiar eso, ¿no? El impacto de palabras y cómo algunas palabras eran utilizadas o incluso eran vaciadas de sentido para intercambiarlas por otras, como pasa con la palabra libertad, por ejemplo, ¿no? Que se llenan la boca a veces desde algunos espacios políticos diciéndonos ¡viva la libertad! Pero en realidad no defienden la libertad, sino más bien defienden libertinaje, si queremos, para que algunos que sí son privilegiados puedan tener derecho a decidir con libertad, mientras que otros que no lo son nunca van a poder decidir. Y yo creo que todo eso con las palabras es fundamental para hacer periodismo. En el periodismo tenemos que cuidar las palabras, porque en el periodismo trabajamos con las palabras, es nuestra materia prima. Y con ello creo que la lingüística estaba profundamente vinculado. Aquí en Canal Red, por ejemplo, trabajo con un compañero que es Manu Levín, que es filólogo también de profesión y luego se ha dedicado a analizar medios de comunicación. Y no creo que eso es casualidad. Creo que sin duda la lingüística, la filología, el estudio de las palabras y del lenguaje es fundamental para entender por qué nos hablan como nos hablan de ciertas cosas, ¿no? Claro, a la vez que te hace ser consciente de la importancia del lenguaje y lo que decimos y cómo lo decimos, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Qué bueno. Eres muy activa en redes sociales, ¿no? Y tienes miles de seguidores, a la vez que escribes artículos en diversos medios de comunicación, tienes el podcast de La batalla de las palabras. ¿Tú cómo crees que llega más gente a tus palabras? ¿Por las redes sociales, por los podcasts, los artículos? ¿Depende de la edad para que la gente utilice más unos medios que otros? ¿Es distinta también la forma de comunicar? Sin duda. Esto tiene una explicación en un curso que llevé en la facultad. Mire, me están haciendo recordar la universidad con estas preguntas. Pero había un curso que se llamaba Pragmática y que siempre nos decían que tú no hablas igual con tu madre que con tu novio, que con tu profesor, que con, ¿no? Tenemos códigos distintos con cada persona. Como también tenemos códigos distintos con cada contexto, evidentemente. En público no hablas igual que si estás pidiéndole, qué sé yo, a tu marido que saque la basura una noche, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cuando hablamos de redes también hablamos de contextos diferentes, yo creo, ¿no? Entonces, yo tengo en este momento el privilegio, como siempre digo, de tener una pantalla, como es la pantalla que tengo en Canal Red, ¿no? Donde tengo la fortuna de dirigir un programa de tertulias en la mañana. También tengo otra como tertuliana cuando voy a Televisión Española, por ejemplo. Y luego tengo otras ventanas que son mis redes sociales. Evidentemente, en cada una de ellas tienes un formato un poco distinto, aunque el mensaje sea el mismo, porque yo en realidad digo lo mismo en todas, el formato es un poco distinto. Y algo que tú decías que me parece muy interesante en la pregunta y que tiene que ver con la generación de la gente que accede a ciertas redes sociales, ¿no? Evidentemente, no todas las personas están en todas las redes sociales. Yo he visto, por ejemplo, cómo a veces algún editorial que he hecho sobre algún tema, por ejemplo, de feminismos, por decir uno, en Instagram puede ser súper viralizable, pero en Facebook a lo mejor no tanto, o en Twitter a lo mejor no tanto. Y eso tiene que ver también con el interés que tiene en cada red y la cantidad de gente que está en cada red social. Pero yo creo que lo importante, y aquí va el mensaje por si sirve, yo creo que lo importante es estar, ocupar en todos los espacios que sean posibles, así sea en el WhatsApp de tu familia con tu tío Facha. Creo que es importante hacer política ahí, del mismo modo que es importante hacerla en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, en la tele si tienes la oportunidad, en una columna de opinión, en prensa escrita, en la radio. En fin, creo que es importante en estos tiempos, además, donde diría yo que estamos en una disputa ideológica que se da en los medios de comunicación, porque somos sociedades mediatizadas, es importante estar en todos los lugares, ocupar todos los lugares. Y yo creo que eso es un poco lo que hago. A veces me va mejor, otras veces me va peor, pero que no sea porque no estamos. Claro, es estar para que lleguen las palabras. Eso es, exactamente, sí. Efectivamente. También has recibido críticas, ¿no?, por tus publicaciones. ¿Te encuentras muchos haters en tu vida diaria y cómo lo manejas? Porque entiendo que también te produce un poco de frustración o de estrés, ¿no? Tengo muchísimos haters, muchísimos. Raro. Algunos ya me los conozco, también te voy diciendo, porque ya una les empieza a pillar el truco. Tengo muchos haters porque soy una persona, y creo que eso es también algo que hay que normalizar, que tiene opiniones y que las dice con claridad. A mí no me interesa quedar bien con todo el mundo. A mí no me interesa caerle bien a todo el mundo. Yo doy mis opiniones y habrá gente que no esté de acuerdo y habrá gente que sí. Y lo que pasa es que eso a veces es raro. ¿no? Entonces la gente espera que tú seas un poco concesiva y tal, pero hay cosas en las que yo tengo muy clara mi opinión. Por ejemplo, democracia, por supuesto. En contra del genocidio contra el pueblo palestino, sin duda. Defensa de derechos humanos, de todas maneras. Yo creo que esas cosas las tengo como muy claras y entonces disputo desde ahí y soy muy vehemente, soy muy apasionada también, es como yo soy, es mi característica, yo he sido así desde muy pequeña, desde niña. Y entonces eso necesariamente te trae gente que no le gusta tu opinión y que decide entrar. ¿Qué pasa? Que mis haters además tienen un añadido, y acá viene. Hay mucha gente que tiene haters en España, por decir las cosas que piensa. Pero yo tengo el añadido de que soy una migrante, y que además soy una migrante racializada. Yo soy de un país del sur global, de Perú en concreto. Mi abuela fue una campesina, mi madre fue hija de esa campesina, y yo, por supuesto, que tengo rasgos andinos. Tú me estás escuchando y mi acento no es un acento español. Tengo mi acento, hablo como hablaba en Perú y se me ve. Si la gente me viera, imagínense, porque sé que estamos en la radio, pero pues se me nota que no soy de aquí. Y entonces mis haters añaden un componente a su manera de odiarme, que es con el racismo. La cantidad de veces que escucho vuélvete a tu país es, al día, es increíble. Y la cantidad de veces que me dicen cosas como no opines sobre España también es increíble. Y es injusto, no solamente porque tengo una década viviendo aquí, sino porque yo invito a Enrique, a ti, a toda la gente que nos está oyendo a pensar que los migrantes y las migrantes que estamos aquí, que pagamos impuestos, que dinamizamos la economía, que hacemos vida política, hacemos vida social, tenemos nuestra vida aquí, nuestras relaciones de pareja, de amistad, nuestros hijos, nuestras madres, incluso las tenemos aquí. Y como digo, dinamizamos este país, le hacemos mejor a este país, hacemos crecer la economía de este país. Claro que tenemos derecho a hablar de este país porque también es nuestro. No es el DNI español lo que nos permite entender que España es también nuestra. Es que nuestra actividad, nuestra vida, nuestra dinámica la hacemos aquí. Y yo creo que eso es muy difícil de entender para algunos, que por eso me dicen todo el tiempo que me vuelvo a mi país, me vuelvo a mi país, me vuelvo a mi país. Y yo me río un poco, honestamente, porque no solamente no me voy a volver a mi país, sino que tengo muy claro que tengo todo el derecho de hablar de este país porque también es mío. Y, por supuesto, invito también de alguna forma, como un referente si queremos, aunque odio la palabra referente, pero me ha pasado, ¿no?, que algunas veces gente de la comunidad migrante que está nacionalizada española hace años, y que nunca habían visto a lo mejor una migrante en televisión española, en televisión pública, me dicen qué importante verte ahí, porque entonces yo siento que yo también tengo derecho a opinar sobre lo que pasa aquí. Y eso es muy importante, esa representatividad. Entonces, tengo muchos haters que creen que diciéndome eso en realidad me afectan y pasa lo contrario. Yo soy terca desde niña y como buena terca, cada vez que me dicen no, digo un millón de veces sí. Y entonces al final le sale el tiro por la culata. Muy bien, muy bien. Además que todos y todas somos necesarios aquí, o sea que eso sin dudarlo. Eso sin duda. Además, yo pienso en la cantidad de andaluces que tenemos en Madrid. ¿Y qué sería Madrid sin Andalucía, honestamente? O sea, yo a veces me pregunto, es una locura. Yo, por ejemplo, mi compañero, mi pareja con quien vivo ya hace más de, ya hace casi como 8 años vivimos juntos, es andaluz. Y entonces yo, por cierto, siempre digo esto, yo me enamoré primero de Andalucía y después de Pedro, pero es verdad que para mí Andalucía es como mi segunda casa. No sé, yo siento que tengo una relación súper bonita con el sur de España y con Andalucía en general. Es verdad que con algunas provincias más a lo mejor, pero con Andalucía en general para mí es, siento que se parece más a mi Perú a veces que el mismo Madrid. Y eso me parece súper interesante y por eso tengo un vínculo muy bonito con el sur, la verdad. Muy bien, ya somos hijas adoptadas aquí. Por eso vamos a tener la fortuna, y ya lo adelantamos, que pasado mañana, el día 9 de noviembre, vamos a contar con Laura en la fiesta de la radio. Que yo creo que quien no te ponga cara va a tener la oportunidad de ponerte, vamos, la cara y de decir, bueno, pues que he estado al lado de una mujer que tiene un discurso tan absolutamente arrollador y súper claro, porque yo estoy de acuerdo contigo en una cosa que acabas de decir, ¿no? Es que espacio que no ocupa termina siendo ocupado por quien posiblemente no comparta ni parte ni nada, ¿no? Y esa es la vocación en la que llevamos trabajando desde hace 6 años en esta pequeña radio que tiene vocación de crecer, ¿no? que quiere ocupar ese espacio no por motivación propia, sino por la dignificación de todas esas personas, de todos esos grupos, de todas esas realidades que viven en muchas ocasiones malviven ausentes de medios que les permitan proyectar su voz, su realidad, sus necesidades, sus realidades, sus cotidianidades, ¿no? Y me parece que es muy importante el hecho de positivar. Por eso es por lo que andamos preparando con tanto cariño la fiesta de la radio, porque entendemos que radios como la nuestra no tenemos ningún ánimo de ser orgullosos más, en exceso, ¿no? Pero sí creemos que en la utilidad de ocupar ese espacio para que los que no tienen voz, para los sin voz, que puedan expresarse y además que puedan expresarse con la libertad que quieran hacerlo, ¿no? O sea, siempre con el respeto máximo, por supuesto, pero con la necesidad de tener que compartir aquello que sea de motu propio, ¿no? Y ahí es donde estamos, ¿no? Yo creo que eso que tú acabas de decir a nosotros nos viene de lujo, ¿no? Porque nos refuerza en esa vocación de servicio público del que tanto orgullo sacamos cuando hablamos del proyecto de Paradigma Radio, ¿no? Además, Enrique, lo que acabas de decir me encanta, porque yo creo que a veces la gente cree que los medios de comunicación entrevistamos a la gente y que sacamos la opinión de la gente, pero es mentira. Los medios de comunicación, generalmente los grandes medios de comunicación, solo validan a ciertas voces. A ciertas voces les dan un micrófono, pero no todas las voces tienen un micrófono. Y qué importante que hayas dicho que en Paradigma Radio hay un esfuerzo porque aquellos que nunca tienen voz, es decir, a los que nunca les ponen un micrófono, a los que nunca les preguntan qué es lo que necesitan, a los que nunca les preguntan cómo sufren para llegar a fin de mes, a los que nunca les preguntan cuáles son sus problemas reales del día a día, qué importante que haya un medio o varios, en este caso Paradigma Radio también, nosotras intentamos hacerlo también desde Canal Red, obviamente, que haya un medio que les dé la oportunidad de ser igual de válidos en sus opiniones y en sus voces y en sus cuerpos y en sus demandas que aquellos que siempre salen en todos los medios de comunicación, porque hay algunos que salen no solo en uno, salen en 5 medios de comunicación el mismo día, ¿sí o no? Hemos visto cuántos empresarios, a la patronal, a la COE, siempre están en todos los medios de comunicación en un mismo día, por ejemplo. Y qué importante es que aquellos que nunca están puedan contar con un espacio para decir lo que opinan, porque eso es lo que representa de verdad este país. Son todas las voces y no solo aquellas voces que algunos medios convenientemente nos quieren hacer creer que son las únicas. Así que me encanta que en Paradigma Radio tengan tan claro eso de darle la voz a los que no tienen voz, ¿no? A los sin voz, a lo que Eduardo Galeano llamaba los nadie. Vaya. Porque en realidad los nadie somos mayoría, sí, por señor. Cierto. Sí. Efectivamente, y allí tienen y tenemos que estar, ¿no? ¿Tú crees que es necesario que se haga otro tipo de periodismo, que sea independiente, que sea veraz, que sea diferente, que totalmente. Es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Totalmente, estoy súper de acuerdo porque yo creo que estamos en un momento, no solamente en España, pero en España esto se nota mucho también, ¿no? En que hay un ecosistema mediático que actúa como una especie de camisa de fuerza, ¿no? Como una armadura. Es casi imposible de entrar en ese cerco mediático. Y eso quiere decir que solo hay, como decíamos, ¿no? Algunas voces validadas, pero también algunas opiniones. Parece que solo puedes tener algunas opiniones sobre ciertas cosas y eso no es verdad. Y qué importante por eso es que las mismas redes sociales nos han dado la oportunidad de democratizar la información. Yo siempre digo, no hay democracia política si no hay democracia mediática. Y en este país, lamentablemente, democracia mediática no existe. Con muy poquitas excepciones, insisto, siempre hay las mismas voces, las mismas ideas, los mismos cuerpos, las mismas opiniones, la misma ideología. Y por eso creo que es tan importante que haya otro tipo de periodismo. Algunos lo llamarán alternativo, algunos lo llamarán independiente, algunos lo llamarán contraperiodismo, algunos en Perú se llama, por ejemplo, periodismo popular también, ¿no? Porque lo hace el pueblo, ¿no? Popular. Pero yo creo que en realidad de lo que estamos hablando es de un periodismo real, es decir, de un periodismo que refleje de verdad lo que significa la pluralidad de la sociedad en la que vivimos. Es decir, que escuche a todas las personas, no solamente a aquellas que tienen más poder y la capacidad de llegar a los medios de comunicación. Entonces yo creo que ese periodismo es más importante que nunca en este momento. Como digo, puede llamarse alternativo, para mí en realidad es periodismo democrático, que es el que de verdad pone el micrófono o el acento o les da importancia y trascendencia a todas las voces y en especial a aquellas que nunca están. Porque creo que primero tampoco se trata de poner a todas las voces por igual, hay que equilibrar la balanza. Y para equilibrar la balanza hay que darle más micrófonos a quienes nunca los tienen en ningún medio, primero que nada, y luego ya podremos poner todas. Porque nuestro trabajo como periodistas es ese, es narrar lo que pasa y la realidad, no solo narrar un pedacito de lo que pasa bajo las gafas o el prisma de opinión de unos poquitos. Laura, bueno, como ya te estará oyendo todo el mundo, creo que hablas un castellano perfecto, ¿eh? Un castellano inteligible, perfectamente inteligible. A mí me gustaría que, sobre todo para la gente, nuestros fieles, los que nos escuchan, ¿eh? Que los invites a que se pasen por el Rey Heredia, que es un centro social recuperado, ¿eh? Que se perdió hacía algún tiempo y que la ciudadanía tomó conciencia y tomó la posesión de él, aunque a las instituciones públicas se le torciera la boca, ¿no? Pero bueno, en ese espacio cívico social, vamos a estar pasado mañana. Si quieres invitar a la gente, pues desde tus palabras, la verdad que para nosotros sería un placerazo, ¿no? Pues sin duda, este sábado 9 de noviembre es imperdible estar ahí en la fiesta de la radio, que va a ser en el Rey Heredia, como estabas comentando, Enrique, y donde vamos a estar yo, otros colegas periodistas, la gente con la que estamos conversando en este momento, y que creo que es un momento en el que vamos a poder encontrarnos, vernos la cara, como decías, pero también esto que aprendemos también del feminismo, ¿no? Acuerparnos, estar juntas, estar juntos y poder compartir también, yo diría, reflexiones, dudas, preguntas, ideas sobre cómo hacer que estos proyectos de periodismo que están surgiendo y que son tan necesarios como Paradigma Radio también, ¿no? Que permitan ampliar el foco y ver todas esas voces, todas esas opiniones, son tan necesarios hoy en día. Entonces, ¿qué mejor oportunidad que este sábado vernos la cara y demostrar que eso, que somos, como decía, que somos mayoría, pero no solamente eso, sino que nos ponemos en común, debatimos en común, somos colectivo, ¿no? Creo que eso es lo que hace que proyectos como este se mantengan, se solidifiquen, se perpetúen en el tiempo. Sé que tienen varias temporadas, pero aún así siempre es importante crecer y ser más, y ser más, y ser más. Así que este sábado hay una oportunidad, ya saben, sábado 9 de noviembre en el Rey Heredia, en la fiesta de la radio, hay una oportunidad para vernos y para conversar y discutir y tomarnos incluso una cervecita y llegar a grandes ideas. Yo eso siempre digo, las mejores ideas vienen con su cervecita. Ahí eso estamos, está claro. Pues muchas gracias, Laura. Nos vemos prontito y te vamos a recibir. Te recibimos con los brazos abiertos y con muchas ganas de darte un abrazo enorme en vivo y en directo. Gracias por estar aquí. Yo con más ganas de darle un abrazo a todos y muchas gracias por haberme invitado y nos vemos este sábado 9 de noviembre ahí para conversar, para darnos un abrazo, para tomarnos fotos, para todo lo bonito que es de estar haciendo proyectos grandes e importantes juntos y juntas. Muchas gracias, Laura. Gracias, un abrazo grande. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Hasta Chao. Luego. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing, I said nothing, can take away these blues. Hey. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, vaya manera de empezar este comienzo de temporada con Laura Arroyo Gárate, que nos va a acompañar pasado mañana. Por favor, tenéis una oportunidad única, ¿eh? Será en torno, porque vamos a hacer un desayuno mañanero de estos gustosos y placenteros. Vamos a tomarnos un cafelito previo a la presentación de Laura y demás personas que van a acompañarnos al comienzo de la mañana, que será en turno de mañana. Y para eso, en turno de mañana, ay, por Dios, uno tiene aquí el trauma del trabajo, ¿no? De las mañanas, de las tardes, de esas cosas que le pasan a los trabajadores. Bueno. Bueno, a algunos trabajadores, ¿no? Aquí desde la técnica. Por cierto, es verdad, Ana, que no hemos presentado a nuestro equipo técnico. Hombre, por favor. Me caché la serena. Pues sin él no tendríamos programa, o sea que igual mejor le presentamos. No, ¿no? No me lo encordes demasiado, que se viene arriba y para qué queremos más, ¿eh? Que... No, pero está bien. Javi Juan, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Bien, ¿no? Otro curso más aquí, este campeón de las ondas. Sin él, es verdad, que haríamos malamente. Haríamos mal, y bueno, y además que no tendríamos voz, o sea, que es que por ahí iríamos ya bien tuertos. Imprescindible y necesario. Ahí está. Bueno, pues como estaba diciendo, que estamos ya prácticamente en capilla, que llevamos preparando desde hace ya algunos meses largos lo que hemos dado en llamar la fiesta de la radio, que va a ser un fiestuki de los buenos, va a ser una mañana muy entretenida, muy divertida, muy diversa, van a pasar muchas cosas y la verdad es que solo esperamos que tengáis el ratito de querer compartir con nosotras ese tiempo de radio abierta, ¿no? Porque vamos a hacer la radio que Paradigma se destripe y se abra en par en canal para que sepáis quiénes son Paradigma, quiénes están y quién hacen posible los programas, etcétera. Y es una oportunidad única además, no solo de pasarlo bien, sino también de aprender y de compartir, con lo cual es casi obligatoria la asistencia si queréis pasarlo bien el sábado 9 de noviembre. Bueno, y para no enrollarnos más de la cuenta, vamos a dejarle el rollo ahora a nuestro presidente, el presidente de Paradigma Media Andalucía, para que nos detalle él cuál va a ser la escaleta de esa mañana de radio. Para eso tenemos esta tarde aquí con nosotros a Rafa Juan. Rafa, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué pasa, amigo? Pues nada, aquí pasándomelo pipa. Pasándotelo pipa. Sí, porque lo del técnico es necesario y imprescindible, pero en pequeña dosis. Sí, sí, y sí. Y de esos tengo experiencia, además. Sí, bueno. Es lo que tiene estar relacionado con. Sí, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí es que menos mal que aquí ahora mismo no tenemos una pantalla, porque si no, de verdad que lo de las bolitas de papel en las clases cuando se tiraban así, clink, clink, clink, con la gomita y esas tonterías que pasaban. En fin, va a ser menos tener que poner orden, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? El técnico se nos viene arriba. Un técnico. Sí, sí. No se puede poner un parte de expulsión porque si le expulsamos no tenemos programa, sí, pero bueno. No, pero ya le daremos un correctivo. Pero que haga el programa de rodillas, sí. Sí, bueno, y con dos libros, con dos enciclopedias, una en cada brazo. Poco pedagógico os vea. Nada, bueno. Nada. O sea, digo, ya está justificado. Bueno, bienvenido, Rafa, compañero. Muchas gracias. Cuéntanos. Igualmente a ti, Ana, que bueno, comparto totalmente lo que ha dicho Enrique antes del gustazo que estés con nosotros aquí ahora en la radio, porque va a ser una bocanada de todo, de aire fresco y de aire húmedo, que no como el de la lluvia que este mes nos está regando. Así que, de verdad que muchas gracias por incorporarte. Gracias a vosotros. Bueno, Rafa, ¿qué va a pasar el día 9? Porque de verdad que sois muy cansinos, pero sois muy cansinos con una parte. Y yo creo que ahora es el momento de hacer extensivo todo lo que lleváis diciendo que vamos a hacer. Bueno, digamos, incluyámonos todos. Hombre. ¿No? Sí, sí. Bueno, cuéntanos ya fuera de coña. Pues, ¿qué va a pasar el día 9? Pues fíjate que aunque sabemos perfectamente que lo que va a pasar, también tengo la sensación de que no sabemos qué va a pasar, porque lo que queremos de ese encuentro, que es pasado mañana y que empezará a las 10:30, es que aunque tiene un guión, porque tiene que tenerlo, de allí lo que surjan sean, un poco lo que ha dicho Laura, ¿no? Participación de la gente, que la gente se vea llamada a entender y a pensar sobre la comunicación, ¿no? Y ella ha dado 4 pinceladas, o 5, 20, ha dado muchísimas, porque es arrolladora, no ya por la forma de expresarse que tiene, que es muy vehemente, como ella ha dicho, ¿no? Sino que además por lo que ha dicho, ¿no? Y ha contado cosas que son verdades como puños. Es decir, es que en la sociedad esta que vivimos, en la española en concreto, el que no aparece en un medio de comunicación no existe. Y creo que es lo más grave que puede pasar. Yo recuerdo que una vez en Olga Rodríguez, cuando vino, estando precisamente en los meses de ocupación del Rey Heredia, que vino a dar una conferencia allí, lo que nos contaba era eso, que el problema principal es que hay un montón de cosas que no se saben, que no se cuentan, y por lo tanto no existen, y como no existen, no recapacitamos sobre ellas. Bueno, pues eso, el hecho de que, como ella ha contado, que haya personas que pasen por medios de comunicación repetitivamente un mismo día y que cuenten la misma historia de forma machacona, que la cuenten en la radio, que la cuenten en la tele, que la cuenten en los periódicos, que lo cuenten en todos lados, y se le dé además una audiencia que incluso las tertulias hablan sobre esas personas. Bueno, pues eso lo que hacen es poner el foco en lo que interesa, y sin embargo en lo que no interesa, pues no existe. Bueno, pues como paradigma desde que nació en el 2016, como paradigma radio desde 2018, nuestro fin, nuestro objetivo es que la gente que no tiene voz, que la tenga, pues eso es el contenido principal, o sobre ese contenido es de lo que queremos hablar el sábado. Y queremos que la gente participe, que sea parte de lo que allí vayamos a hablar, que exprese sus dudas, que exprese lo que opinan sobre este medio de comunicación, sobre todos los demás medios de comunicación, y a ver si entre todas podemos hacer del medio que es Paradigma Radio hoy un poquito más grande, o un muchito más grande, que crezca y que lo sintamos todos y todas como nuestro, como si fuera una parte de nosotras, porque queremos tener la voz que normalmente no nos dan. Entonces, bueno, pues por eso digo que aunque lo tenemos perfectamente organizado, nos gustaría que no supiéramos mucho, porque de allí sacáramos cosas que no prevemos o que ni nos hubiéramos imaginado de chulas que van a salir. Claro, que por una parte es preparar el sábado un poco de logística, que ya lo que se tiene hecho, pero sin la gente no sería posible, ¿no? Claro. Y es buscar el enriquecimiento común, claro, de todo el mundo, para que realmente eso crezca. Claro, porque entrando ya en detalle, aparte de una vez terminado el... Que no va a terminar, ¿no?, en ese momento, pero a partir de las 10:30, el desayuno que comentaba Enrique, tendremos lo típico, cafelito, infusiones, ya veremos qué bebidas más, bizcochitos, en fin, un desayuno, que en teoría llega hasta las 11, que es cuando empieza la mesa de debate, pero que se puede continuar durante la mesa de debate para estar allí a gusto en todos los sentidos, y una mesa de debate en la que estarán Laura Arroyo, por un lado, va a estar un personaje que hay historia del periodismo en este país, y además historia viva porque sigue activo aunque está jubilado, que es José Manuel Martín Meden. Fue corresponsal durante no sé cuántos años, un montón de años, de Radio Televisión Española en Latinoamérica, y actualmente es miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Y luego va a estar Diana Carvajal, que es la directora de Radiópolis, una radio que además desde los movimientos sociales de Córdoba siempre se ha mirado, ¿no? La radio, una radio muy parecida a Paradigma, una radio comunitaria, que está en Sevilla, y que lleva muchísimos años, lleva más de 15 años, si no recuerdo, entre 15 y 20 años, en funcionamiento en Sevilla, con unas características muy parecidas, ¿no? Esas tres personas tienen que encontrarse con personas de Córdoba que quieran escucharla y que quieran, además, darle su opinión, porque ellas también vienen a recibir la opinión de la gente de aquí, porque no todo, o sea, todo, nadie sabe todo nunca. Es decir, siempre nos vamos a enriquecer de lo que menos esperamos en un momento dado, de una opinión, de una sugerencia, de un debate, para seguir creciendo en esta cosa tan necesaria que es la comunicación y la comunicación social en concreto. Bueno, y además porque, como decía Laura en la en la entrevista que hemos estado haciéndole hace un momentito, el espacio hay que ocuparlo, ¿no? El espacio de la palabra, el espacio del prejuicio hay que romperlo. Paradigma no es ni más ni menos que nada, es el espacio que quiere ocupar, el espacio que puede ocupar porque está virgen, ¿eh? Y para que permita que la gente pueda tener un espacio de libertad donde poder comunicar sin las cortapisas que en otros espacios, por ejemplo, el tiempo, cuando a ti te limitan la participación en un medio de comunicación a 15 segundos, posiblemente te están... No, posiblemente, o sea, es que así es imposible comunicar nada. No puedes lanzar ningún mensaje, ni primario ni secundario. O sea, eso es una forma de decir, no, ya le hemos dado... Si tienes la fortuna de que te den esos 15 segundos. Es que hay veces que ni siquiera eso, ¿no? Bueno, la mayoría, ¿no? Bueno, pues yo creo que es muy importante que ese espacio, esa mesa de la comunicación que van a estar compuesta por esas tres primeras espadas, en un argot X, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero que tres personas que van a hacer mucha pedagogía. Yo creo que a nosotros, como locutores de una radio como Paradigma, nos va a venir muy bien. Pero yo creo que a la ciudadanía, a ti que estás escuchándonos, yo creo que podrías pasarte para echar un buen rato y sobre todo para llevarte, para llevártelo tranquilo, y darle vuelta a las cosas que vayan a suceder allí ese día, que van a ser interesantes, ¿no? Sí. Y salimos del momento del quizás más sesudo, ¿no? Uh-huh. Para comenzar ya el desarrollo, que va ahí ya una cascada de acontecimientos, ¿no? Sí, en cuanto que acabemos con la mesa de debate y vaya, sin parar, sin ¿cómo se llama eso? Sin... No me acuerdo, no sé qué de continuidad, no me acuerdo. Chunda. Que continúa a continuación inmediatamente, pues empezaremos ya con la presentación de la temporada que estamos aquí también comenzando hoy con este programa, ¿no? Hay otros programas que ya empezaron la semana pasada, pero bueno, la presentación la vamos a hacer ese día de la temporada 24-25, de los programas que actualmente se emiten, se graban aquí en Paradigma Radio. Estarán las personas que hacen esos programas, estará la gente que bueno, pues como Javi, que se dedica a la técnica, intentaremos también que haya otras personas que se están incorporando a hacer actividades nuevas que no hacíamos hasta ahora en Paradigma, que también estén ese día. Y si no estuvieran porque los motivos laborales, ya sabemos que algunas se lo van a impedir, pues lo anunciaremos allí y las presentaremos sin que estén presentes, ¿no? Y todo eso lo queremos rematar con una gran foto de familia que le haremos al final de este acto, que además estará presentado por una persona que lo va a llevar de una manera muy agradable, muy divertida, en fin, como él sabe hacerlo, ¿no? Y bueno, y además, en medio de todo eso, pues con sorteos, con sorpresas que irán saliendo en ese momento, y terminando todo a partir de las 2 aproximadamente, con una comida, que haremos, pues, bueno, tenemos a nuestro amigo Manolo Mora, que muchas de las personas que nos escuchan, pues seguramente también lo conocen por el programa que hace aquí en Paradigma Radio, junto con Alicia Jurado, que es Ciencia Radiante. Bueno, pues se va a encargar de hacer un arroz y unas papas con choco, como buen onubense que es. Hoy me ha mandado una foto porque en casa hoy han comido papas con choco. Dice, mira, así van a quedar las de este sábado. Y bueno, pues, si quedan así, dan ganas de comérselas en la foto. El modelo en foto lo tenemos, ¿no? Con lo cual suponemos que va a estar mínimo igual de bueno. Seguro, seguro. Bueno, y también va a haber música, ¿no? Y luego música, sí, efectivamente. Terminaremos con actuaciones musicales en directo de personas que son amigas de esta radio desde que nació. Y que han venido por aquí a tocar en directo muchísimas veces. Y bueno, pues todo eso será esa mañana primera hora de la tarde que dedicaremos este sábado a dar una fiesta de la radio de Córdoba, ¿no? Una radio social, pero la fiesta de la radio que compartimos con los colectivos sociales, compartimos con la gente que pelea, como decía antes Laura, por los derechos humanos y por la igualdad y por cosas que son básicas que hay que pelear. Eso está más claro que el agua. Y una última cosa, que será una vez terminemos allí, cogeremos el puente para arriba y nos vendremos a la calle La Feria, hasta aquí está la calle María Cristina, y haremos, no voy a decir lo más bonito del día, porque creo que el día va a ser bonito desde el primer minuto, pero algo muy bonito es que inauguraremos la placa que tendrá este estudio, la entrada del estudio, con el nombre que va a llevar a partir de ahora, que será el de nuestro queridísimo Adri Velarde, que por desgracia ya no está aquí con nosotras. Y bueno, pues lo vamos a inaugurar con gente amiga suya que va a venir incluso de Rota y la de aquí, de Córdoba, y toda la gente que lo quería, que yo sabía que era mucha, pero cada día veo que no tenía conciencia de cuánta era. Muchísima. Qué bien. Muchísima. Qué bien. Así que el día puede ser muy bonito. Muy bonito, y de verdad que nos encantaría compartirlo con mucha gente, no quedárnoslo solamente unos pocos y unas pocas, ¿no? Que seamos muchas las que disfrutemos, estoy convencido, de un día maravilloso. Porque además queremos también compartir este espacio, este nuevo espacio que hemos inaugurado. Si el otro tenía el encanto de aquello que emprende una andadura y que lo tienes como ese reservado donde has comenzado un proyecto tan ilusionante como el que ya conocéis, que se llama Paradigma Radio. La verdad es que eso es como cuando un niño crece, ¿no? Y la ropa ya no le sirve, ¿no? Ya tiene que, hay que comprarle vestuario nuevo, ¿no? Y francamente, Rafa, este vestuario es para disfrutarlo y para compartirlo, ¿no? Es de adolescente ya casi, ¿no? Yo creo que es de un adolescente, o sea, la pubertad perdida hace ya mucho y una adolescencia ya incluso casi tardía, ¿no? O sea, este estudio nos puede dar para una larga temporada, ¿no? Sí, sí, sí. Además es grande, es muy grande, espacioso. Y a mí me encantaría que la gente vinierais, sí. que os sintierais como en casa, porque además queremos que esta sea la casa de mucha gente, de ti también, ¿no? Sí. Y es acogedor a la vez, ¿no? Entonces es verdad que te sientes bien, que eso es fundamental. Sí. Qué bien. Y todavía más acogedora que se va a quedar, porque acabamos de terminar la obra, acabamos de terminarlo todo, por eso este año nos hemos retrasado un poquito en empezar la temporada de radio, también estamos un poquito retrasados en la publicación de notas de prensa en nuestra web, pero bueno, ha sido porque aquí todo lo hacemos a pulmón y bueno, pues no nos da mal la vida, ¿no? Pero es verdad que aunque esto está casi terminado, está casi, todavía le faltan detallitos para que sea, sí, todavía, pero más acogedor. Una casa, cuando se monta una casa, no se monta la casa entera. La casa hay que ir terminando, claro, de construirla, ¿no? Claro. Yo creo que... Y desde dentro se construye todavía más bonito. Sí, claro, sí, yo estoy convencido de que sí, de que eso es así. Rafa, pues muchas gracias, amigo. Gracias, compañero. Sobre todo porque además, hombre, nadie mejor que tú para compartir un poco el conjunto, ¿no? La idea de lo que he pasado mañana, a partir de las 10:30, por favor, como siempre, sin tarjeta, el 9 de noviembre, como decía la canción. Esperamos encontrarte, vamos a estar allí desde muy temprano y estaremos hasta después de comer. No hay achaque para la ausencia, así es que te esperamos, ¿vale? Bueno, pues venga. Got on the phone and called a girl, said we need dangling curly pearls for it. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hailed me a cab going. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, na, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Na, na, na. When I play that song. I mean, nay, na, na, na. Took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough if romancing me with neon is something you should do. Make the letters bright and luminous and Bueno. La tarde continúa. Pasaremos lista el sábado, que lo sepáis bien. No va a haber argumento para decir no sé qué, no sé cuántos. Por favor, sed bienvenidas, sed bienvenidos, como lo son ahora mismo nuestras próximas invitadas. Porque aunque este programa, con este programa que lanzamos hoy, que es el comienzo de temporada 24-25, no nos podíamos sustraer a una, bueno, a seguir siendo el magazine que somos, ¿no? Un espacio de encuentro y de entrevista sobre la actualidad que condiciona, que trabaja, que está pasando en la ciudad, ¿no? Y bueno, nos parece de tal sustancia y de tal gravedad el momento en el que se está viviendo la aplicación de la ley de dependencia sobre un sector de población tan vulnerable como son nuestros mayores, esos que construyeron este mundo, este país y esta ciudad en la que vivimos tan confortablemente mucha gente, ¿no? Y que parece que ya hemos olvidado del reconocimiento que merecen los que han hecho posible que eso sea así, ¿no? Pues para ello esta tarde nos acompañan Raquel Rivera y Victoria Casita. Ambas, las dos, son trabajadoras de la Junta de Andalucía, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, ¿no? Raquel, en concreto, es administrativa, ¿no? Y es miembro del Comité de Empresa por Comisiones Obreras. Raquel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Acércate un pelín al micrófono, que si no mi técnico se me pone de los nervios y empieza a hacerme así, ¡guau! Cosas por la pecera, ¿eh? Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Y Victoria Casita es también trabajadora de la agencia, ¿eh? Uh-huh. Y es trabajadora social. O sea, que tú eres trabajadora por dos veces, ¿no? Bueno, soy trabajadora social, sí. Y bueno, pues ahora mismo, según el nuevo Real Decreto, soy personal de atención a la dependencia, que es como nos definen ahora a los antiguos valoradores de dependencia, que ahora realizamos dos funciones que antes hacían dos trabajadores sociales distintos en una sola, que es valorar la situación de dependencia y establecer el programa individual de atención donde se determina el tipo de ayuda que va a recibir el ciudadano. Eso es el PIA, ¿no? El PIA, famoso. El PIA famoso, que para la gente que tenemos mayores dependientes sabemos que es la piedra angular, ¿no? Al fin de cuentas es cómo se traduce la valoración en qué tipo de prestación va a recibir el mayor, ¿no? Cuando una persona solicita, lo que solicita es con la pretensión de encontrar un recurso, de tener una solución a su problema, ¿vale? Y bueno, pues esa resolución se supone que tiene que terminar cuando esa persona tiene en su mano ese recurso. El procedimiento nuevo, que ya vamos a hablar más a fondo de él, lo que pretende es resolver el programa individual de atención con un recurso potencial al que tú tendrás derecho y ya lo tienes asignado en la resolución. Y ellos lo consideran resolver, ¿vale? Pero el ciudadano no va a tener en su mano ese recurso. Pasará a una lista de espera nuevamente hasta que esté disponible el recurso que se le ha asignado en la resolución. O sea, que es un poco trampa. Y a mí me encanta venir a la radio y hablar de esto, porque estamos hablando de un procedimiento que ha creado muchas expectativas. A nosotros, incluso desde dentro, nos ha creado muchas expectativas, porque nosotros comenzamos trabajando con mucha ilusión sobre él. Y bueno, pues tiene su letra pequeña. O sea, que realmente, perdón, sí, Enrique, es resolver para no dar nada. A ver, y quedar bien, entre comillas, ¿no? Sí, sí se va a dar, pero antes se valoraba y se le daba a la persona el grado, ¿vale?, de dependencia en el primer procedimiento. Y luego se ponía en espera y cuando había recursos disponibles se le resolvía el recurso, bien residencia, centro de día o la ayuda a domicilio. Ahora se hace todo en uno. Ahora se resuelve el procedimiento primero, que es la valoración, con un servicio asignado o con un recurso asignado. ¿Qué pasa? Que como no hay concesión, no hay plaza disponible, se queda en lista de espera. Y luego le mandarán otra carta de concesión cuando haya una plaza disponible. O sea, que es lo mismo, pero es distinto, ¿no? Exactamente. Es lo mismo que antes. Va a seguir estando la misma lista de espera que había antes, simplemente que ahora ya te dicen, te hemos resuelto, tienes derecho a una residencia, por ejemplo, o a un centro de día, pero te tienes que esperar a que haya plaza. Y antes te esperaba que hubiera plaza para resolverlo. Esto venía, este plan de choque, ¿no?, o esta estrategia de mejora, de supuesta mejora, venía a intentar resolver una situación que ya existía de antemano, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay expedientes sin resolver, tramitados y expedientes pendientes de resolver desde, que yo no quiero ser injusto en las palabras, ¿desde cuándo tenéis expedientes que están esperando una respuesta? Pues posiblemente desde 2020, incluso puede aparecer alguno de incluso anterior. Puede aparecer, pero vamos, desde 2020, no, perdón, lo he dicho mal, de 2022. 22. De 2022. De 2022. El grueso está en 2022. 2022. Vamos, yo sé, hablábamos ayer Raquel y yo, sé en primera persona que hace 18 meses que hay reclamaciones pendientes de contestar al menos, ¿no? Que menos, ¿no? Que una carta que tú le mandas a una administración que te la conteste, ¿no? Año y medio sin contestar como mínimo. Estamos hablando de junio del 23. O sea, si hay de más para atrás, pues más todavía, ¿no? O sea, que quiero decir que no venimos a arreglar un problema de cuando se instituye la ley de dependencia, que fue una conquista social, ¿eh? Porque es el reconocimiento, ¿eh?, de una obligación que el Estado tiene con su ciudadanía, ¿no? Uh-huh. O sea, no estamos hablando de una... De un favor, ¿no? Estamos hablando de la aplicación de una ley que establece un derecho, uh-huh, ¿eh? Y se está conculcando ese derecho, ¿no? Porque totalmente. Vuestros datos, ¿eh? Raquel, tú hablabas también el otro día en otro medio, ¿no?, del estudio que Comisiones habéis hecho, ¿no?, sobre, sí, el número de personas que están en lista de espera, en la media de días de espera? Uh-huh. ¿Por qué no nos refresca? Pues sí, son unos 60.000 personas. Es muy burro lo de... Por favor. En el estudio este que ha hecho Comisión Obrera, son unas 60.000 personas las que aparecen como esperando un recurso y una valoración, unos 606 días, que son unos 20 meses, cuando realmente la ley dice que en 6 meses tiene que estar resuelto el recurso. Y luego hay también una cifra de 33 fallecidos al día en la Junta de Andalucía durante el año pasado, sin llegar a atenderse. Bueno, hay muchos datos y realmente es un retrimento del tiempo, de los recursos. A ver, esto, el estudio se ha hecho para que tuviéramos una base de conocimiento, pero realmente los que estamos dentro sabemos el conocimiento, no hace falta tener muchos datos. Nosotros sabemos lo que está pasando. Como te ha dicho la compañera antes, de 2022 tenemos, yo estoy gestionando ahora la cita de valoración, desde 2022 tenemos cita, estamos dando cita para valorar, que es más de dos años, porque la que, por ejemplo, hoy he dado una de mayo del 22, eso es más de dos años, estamos en octubre del 24. Y esto también conlleva a que ha sido problema del procedimiento nuevo este que nos han puesto, porque han intentado, como le dieron mucho bombo y decían que en 6 meses iba a estar todo arreglado, la han intentado, no han ido poniendo las solicitudes que han ido iniciando, que se han ido iniciando en el nuevo procedimiento, y las solicitudes que teníamos anteriores nos las han dejado como un poquito en el cajón desastre, ahí metidas, porque ellos querían, desde la institución, desde la administración, querían dar mucha vista a que en 6 meses realmente se resolvía. Entonces han empezado a meternos desde marzo, que fue cuando el 17 de marzo, cuando entró en vigor el procedimiento, desde las solicitudes nuevas, como nosotros lo llamamos. Y nos han ido poniendo ahora ya con nuestras movilizaciones, nuestras concentraciones, nuestras reivindicaciones, parece ser que nos están metiendo ya expedientes antiguos y estamos dando salida a algunos expedientes, algunas citas a expedientes antiguos. Pero ese ha sido el problema, de sobre todo, del estancamiento de las solicitudes antiguas. Ya que eso además es de una injusticia clamorosa, ¿no? Porque una persona que iniciara un procedimiento hace un año o año y medio o dos años y medio... ¿Estáis diciendo que están siendo relegadas por cumplir una especie de foto estética de ¿veis cómo lo hacemos? O sea, esas personas... Puede haber esa voluntad perversa, porque nosotros no entendemos por qué de repente, cuando nosotros nos ponemos a agendar, solamente nos aparecen expedientes a partir de marzo de 2024. O sea, que, a vosotros... que es cuando entra en vigor. Nosotros es que no tenemos acceso, o sea, la grabación de datos ya no se hace desde la propia, desde el propio servicio como antes. O sea, a mí me gustaría un poquito contextualizar, porque es verdad que empezamos a hablar de muchas cosas los que ya sabemos de esto, pero yo me imagino que los oyentes de la emisora desconocen muchas cosas. Lo primero, que hablamos de procedimiento y no saben lo que es el procedimiento, ¿no? Entonces, a mí me gustaría poder contextualizar, si me lo permitís, venga, un poco. Bueno, como sabéis, la ley de dependencia, muy bien lo has dicho tú, se aprobó con un amplio consenso político, social, sindicatos, asociaciones. Lo hemos visto ahora recientemente con la ley ELA, que yo me he referido en alguna entrevista también a ella. ¿No hubiera sido quizá necesario tener que hacer una ley específica para la ELA si la ley de dependencia hubiera funcionado desde el primer momento? Los 180 días se establecen ya en la propia ley de dependencia. No es algo nuevo, no es algo que el gobierno que tenemos ahora promete y que se va a cumplir. Es que se tenía que haber cumplido mucho antes. Nosotros no pertenecemos a ninguna organización política. Nosotros somos trabajadores. Y nosotros ponemos en la mesa lo que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Que también se aprueba en 2007 un Real Decreto en el que se establece el baremo para medir las situaciones de dependencia. Claro, tiene que medirse de igual manera una persona que nace en Navarra que una persona que nace en Canarias, que una persona que nace en Andalucía. Y entonces es un Real Decreto y es una ley también estatal. ¿Qué ocurre? Que luego viene el desarrollo de eso. Y ese desarrollo es el que le corresponde a las comunidades autónomas. Y aquí está el quid de la cuestión. Aquí es cuando empezamos a hablar de procedimiento, porque el procedimiento lo que nos va a decir es cómo cada comunidad autónoma va a ir gestionando estas solicitudes, empezando por las solicitudes, por qué puerta van a entrar las solicitudes, los requisitos sí se establecen en la ley, pero luego cada comunidad autónoma tiene una manera de presentar esos requisitos, unos acompañan a los solicitantes, en otras se decide que no se les acompaña, sino que todo, que cada solicitante tiene que ponerlo todo ellos. En fin, por ejemplo, Andalucía decidió recabar el informe de condiciones de salud porque es un informe que es accesible para la propia administración y, bueno, pues se facilitó en ese primer momento, se facilitó la entrada. Y bueno, pues hay una serie de puntos que la diferencian con el nuevo procedimiento. ¿Qué ocurre? Que este procedimiento dividía la actuación de los profesionales en dos, como hemos hablado. Primero la valoración, que se regulaba por ese Real Decreto estatal, y luego el programa individual de atención que ya decía qué tipo de ayuda se iba a dar. Entonces, ahora esas dos intervenciones se hacen en una sola. Y eso es el nuevo procedimiento que se aprueba en marzo de 2024 y que entra en vigor el día 16. Ese es el procedimiento que discrimina a los expedientes tramitados anterior a marzo del 24, ¿no? Exactamente. Vale, vale. ¿Vale? Hay muchas cosas que hablar de este nuevo procedimiento, porque algunas cosas pues efectivamente pueden acortarlo, porque es verdad que la distancia que había entre el momento de la valoración al momento de hacer ese programa individual de atención pasaban muchos meses, y entonces los ciudadanos se inquietaban, y la verdad que ese tiempo pues se aúna porque se hace en una sola visita. Pero claro, es lo que hablábamos, que puede ser una trampa, ¿no? Porque luego, después de esa resolución, nos vamos a encontrar con que no va a haber un servicio en la mano del ciudadano. Claro, claro. Eso además, ¿cómo se explica a la gente que...? Porque claro, llamas por teléfono y el teléfono se os caerá, ¿no? Lo tendréis desconectado, ¿no? Porque quiero decir que la gente llama y no hay respuesta, ¿no? Y cuando la gente se presenta tampoco hay respuesta, ¿no? Y sois el límite entre el abismo y la necesidad, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Hombre, nuestros teléfonos no tienen, la mayoría no tienen entrada. El teléfono que tiene entrada es el teléfono de información, que está colapsado, está todo el día ocupado. No, luego no tiene varios canales, solo tiene un canal, es un teléfono, una chica y una trabajadora social. Y ella tiene todo el teléfono todo el día ocupado. Y como no tiene varios canales, ni tiene no tiene un contador de esto de que está usted en la tercera llamada, espere, por favor. Sí. Entonces la gente llama, comunica, es que no me cojan el teléfono, es que está todo el día, es que no sé qué. Pero realmente es que desde a las 9 de la mañana, que empieza la atención al público, hasta las 2 de la tarde, ella está toda la mañana con el teléfono. Hay quejas. Y luego, en persona, también nos vienen muchas personas a la delegación a quejarse y a preguntar. ¿Y contestación? Pues la contestación es lo que estamos diciendo aquí. No le podemos contestar otra cosa. Que no hay recursos, que le queda un tiempo. Nos preguntan cuánto tiempo. No sabemos decir cuánto tiempo. No podemos decir cuánto tiempo. No está en nuestras manos, ni para cuánto tiempo va a estar la lista de espera de residencia, ni el centro de día, ni ningún recurso, ni incluso la valoración. Claro. Perdón, Enrique. Eso realmente crea impotencia, ¿no?, entre los usuarios vuestros. Que además y muchas quejas. Claro, como la cara visible que recibís las quejas sin poder dar una respuesta que realmente ni tenéis, ni se os dan, ni se os facilitan los medios y recursos necesarios, ¿no? Exactamente. Luego también a mí me gustaría hablar de la sobrecarga que tenemos nosotros, porque no es igual funcionar cuando hay bastante suficiente personal para, pues por ejemplo, lo que habla ella de la atención al telefónica, pues a una sola persona y con una sola línea de teléfono, pues imagínate, para toda una provincia es tremendo, imposible. ¿No? Es imposible. Entonces, esa persona tiene mucha sobrecarga. Porque es que no para, está todo el tiempo atendiendo y además sin poder dar solución a nada, sin poder dar una respuesta exacta a nada, solamente intentando explicar que bueno, pues que es algo nuevo, que es un procedimiento nuevo, que estamos empezando a arrancar con él y que no sabemos, la verdad que desde que arrancó el procedimiento nuevo vemos que las listas de espera se alargan más. Se han alargado más. Yo tengo, en algún sitio tengo datos de julio del Inserso, que hablaba de 540 y no sé cuántos días, y ahora estamos hablando de 609 días en el plazo de tres meses o cuatro, ¿no? Entonces, bueno, pues es que no tenemos respuesta. Y los propios trabajadores que estamos dentro, o sea, el personal que estamos en la oficina, pues lo mismo, tenemos una sobrecarga de trabajo porque no se ha renovado con más personal, o sea, no se nos ha reforzado con más personal, se nos cargan con más funciones y no viene más personal a hacer esas labores, ¿no? Y en valoración pues pasa un poco lo mismo. Ahora, lo que antes hacía un valorador, lo hace el mismo valorador, pero además doble de trabajo. Entonces, y se piden los mismos objetivos que cuando solamente valorábamos. Pues claro, no te da tiempo a evacuar los informes, porque tú tienes que hacer las visitas que te programan, que además ya tú has perdido el control de tu agenda, porque todo viene dado desde fuera. Tú no puedes hacer esa llamada previa en la que tú hablas con la persona, más o menos prevés qué es lo que te vas a encontrar. Haces una preparación de la entrevista, que es importante. Eso te quería yo preguntar, porque vamos a ver, estamos hablando de procedimientos mecánicos, que entiendo que estandarizar procedimientos posiblemente en casos determinados puedan ser útiles, ¿eh? Pues como cuando aprietas una tuerca en una cadena de montaje, ¿no? ¿Eh? Cuando tú aprendas la mecanización, ¿eh? Eres capaz de apretar más tornillos en menos tiempo, ¿no? ¿Eh? Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando del tratamiento de personas vulnerables, ¿eh? Que en situaciones, que en la situación en la que se encuentran, tú llamas y dices, mañana voy a ir a su casa. ¿Cómo que mañana? Mañana tengo yo una cita que hace seis meses que me la dieron en Reina Sofía. Y, pues mire usted, esto es lo que hay. ¿Eh? ¿Y usted quién es? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y cómo va a venir? Pues si hace ya año y medio. Quiero decir que la sensitividad, la sensibilidad se pierde, ¿no? En este procedimiento que entiendo que tiende a protocolizar procesos, ¿no? Uh-huh. No tiene cabida, ¿no? O tiene difícilmente cabida. Y tenéis que ser vosotros doblemente asertivas, ¿no? En ese trato. Es que parece con la como gente, una, ¿no?, cadena de producción, como muy bien lo has dicho, ¿no? Esto se, parece como, se pierde la parte humana. Y se pierde la parte humana, porque qué importantísimo es tener el contacto con la persona, lo primero en la llamada. Porque tú no es lo mismo que vayas a ver a una persona de 90 años que a lo mejor se levanta a la una del mediodía, que tú vas a organizar la visita en función de la edad de esa persona y de la o a lo mejor esa persona de 90 años se levanta súper temprano, pero bueno, pues sigue, no tienes por qué organizar como ellos pretenden con geolocalización las visitas diarias de los valoradores. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor un niño necesita que vayas a las 8 de la mañana porque tiene que entrar al colegio y le interrumpe su ritmo escolar, un niño autista con lo importante que es su rutina. Pues eso nosotros lo tenemos en cuenta porque somos valoradores y estamos acostumbrados, llevamos haciendo esto 17 años para 18. Entonces, para nosotros eso lo tenemos incorporado a nuestra rutina laboral. Y ahora no se nos permite. O sea, nosotros recibimos la agenda ya montada y se monta en función de la geolocalización. O sea, y ahora va a entrar además una empresa que es un call center que va a llamar desde Sevilla, supongo, no sé desde dónde, porque ahora mismo esa labor la están desde agosto, se está llevando a cabo desde la oficina nuestra. Uh-huh. Nuestros compañeros, si son más asertivos, intentan un poco adaptarse a las cosas que nosotros les hemos explicado que son importantes, pero están dejando de hacer otro trabajo que es importantísimo también en la oficina para poder prepararnos la agenda nosotros. Entonces, ahora ya pasa al call center, que el call center pues son personas que nada tienen que ver. Yo, por ejemplo, cuando cito, lo primero que hago es abrir el informe de condiciones de salud, porque yo tengo que saber si esa persona tiene una demencia, porque entonces ya voy a poner un poquito en cuarentena la información que le estoy dando y voy a llamar a otro familiar. O, por ejemplo, si es una persona con enfermedad mental, que no va a reconocer a lo mejor que tiene ninguna dificultad, que no tiene ningún problema y no va a querer siquiera, no va a aceptar la visita. O sea, que yo eso lo tengo que ver cuando abro el informe de condiciones de salud, la empresa esta no tiene acceso a ese informe claro, de salud. Faltaría más. Pues, porque es información altamente sensible que no está a disposición de otros profesionales. Entonces, bueno, pues imaginaros qué barbaridad, ¿no? O sea, qué falta de humanidad y qué falta de atención que tengamos que estar trabajando así. Y nosotros nos organizamos como plataforma precisamente por el enfado tan tremendo que suponía el cambiar nuestra forma de trabajar. No de cara al procedimiento, que nos parece muy buena idea y que lo estábamos demandando desde hacía mucho tiempo. Porque es muy bonito que tú valoras y luego organizas o ayudas a la familia a organizar cómo van a solucionar su problema. Eso somos trabajadores sociales. Entonces, ese trabajo es muy bonito para nosotros. Y nosotros pedíamos que eso estuviera hecho así. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo en cómo lo están planteando, porque lo están planteando de una manera deshumana. A ver, eso te quería yo preguntar, Victoria. En mayo lanzáis la plataforma. ¿Qué receptividad habéis encontrado tanto desde la plataforma como desde los propios órganos de representación laboral que tienen los trabajadores, el comité de empresa, etcétera? ¿Qué receptividad habéis encontrado tanto de entrada aquí en Córdoba con la delegada provincial del ramo como a nivel institucional dentro de la consejería? ¿En qué momento estáis? Pues mira, con nosotros hemos encontrado muchísimo apoyo. Ahí a la limón, ¿no? Así, ella que, por ejemplo, es representante sindical y también es miembro de la plataforma, con los sindicatos hemos encontrado mucho apoyo desde el primer momento. Hay unos más, lógicamente, y hay otros menos, pero, por ejemplo, Comisiones Obreras, que es uno de los que ella, que es el que ella representa, pues desde un primer momento se ha convocado incluso movilizaciones desde el primer momento. Los colegios de trabajo social también están muy sensibilizados y también están apostando por la plataforma y apoyando todo lo que hacemos y dándole visibilidad a lo que hacemos. Luego, por ejemplo, nosotros, FOAN, asociaciones de mayores, también están apoyándonos y bueno, pues sí. Y nosotros también intentamos darle difusión a través de redes sociales a escritos que ellos plantean y demás. Y por parte de la Administración, pues un poco a la fuerza. Nosotros en un primer momento les mandamos un comunicado donde les explicábamos en qué consistía nuestro trabajo, porque al principio nosotros pensábamos que es que no lo entendían. O sea, pensábamos, bueno, ¿se pensarán que la valoración es hacer un cuestionario? Es que la valoración es algo muy complejo. Tú tienes que, en una entrevista, que detectar cómo funciona una persona. Y eso lo detectas conviviendo con ella. O sea, tú imagínate la de habilidades que tienes que desarrollar para en una entrevista detectar cuando una persona es dependiente o no es dependiente. Entonces, bueno, pues primero empezamos explicándoles eso y luego explicándoles lo que nosotros tardábamos en los desplazamientos y las dificultades que nos encontrábamos en el día a día y la parte humana de nuestro trabajo. Y se cerraron en banda. No querían saber nada. Ellos tienen una ruta marcada y lo que quieren es esto, así, así y así. Y no se bajan del burro. A base de dar difusión y de situaciones que han ocurrido en Córdoba, en Granada, con el cese de las jefas de servicio, la dimisión que presentó también la jefa de servicio de sí. Sevilla, pues todas estas situaciones han dado lugar a que no les quede más remedio que abrir los oídos un poco. Y bueno, no están receptivos, pero sí están como queriendo abrir cauces de diálogo. Raquel, dudamos, creemos un poco que... Raquel lo tiene menos claro, ¿no? Lo tengo menos claro porque, bueno, ya se han quejado muchos compañeros de esta provincia y de otras provincias de lo que decía ella, que no les da tiempo a cerrar los informes porque, a ver, las mandan desde aquí, desde Córdoba, no sé, Baena, Montoro, Pozo Blanco, da igual, son pueblos que están quizás una hora y veinte. No tengo muy clara la distancia, ¿no? Pero más o menos. Sí, entonces, ellas empiezan a las 8 de la mañana a trabajar y terminan a las 3, horario de 8 a 3. Empiezan a las 8, llegan al pueblo a las 9, las 9 y cuarto. Ahora buscan la calle, son personas que no conocen los pueblos. Ahora tienen que buscar las calles, tienen que no sé qué, la entrevista, como dice ella, como dice Victoria. Son entrevistas en las que tienes que empatizar un poco con el ciudadano, con el usuario, porque algunos casos son muy delicados y a lo mejor la entrevista se tarda una hora y pico. Claro, es que no es fría, es echar un huevo y freírlo. Exactamente, no es freír un huevo. Depende de lo que necesite la persona. Entonces, tú sales de esa visita y tú no puedes hacer el informe. Tú directamente te vas a otra casa porque tienes tres visitas estipuladas. Ellas tienen puestas tres visitas al día, 15 a la semana. Te vas a otra casa. La busca, no la busca. Ya, si hemos llegado a las 9:15, ya son las 10:15, ya mientras que busca la otra cosa, son las 11 de la mañana. Te metes en otra casa, ya son las 12, las 12 y pico de la mañana, y busca la tercera. Y a la 1:30 termina de la tercera. Te vienes para Córdoba, que tienes que ponerte en carretera. Eso sin contar tractores, sin contar lluvias, sin contar accidentes que encuentren en la carretera o que te pase a ti nada. Ponen sus vehículos propios. Ellas están poniendo sus vehículos propios. Nos pagan el kilometraje, pero no nos pagan el desgaste del vehículo, ni el seguro, ni nada. Bueno, es que el coche no se desgasta, ¿no? ¿O qué? No, es mágico. No, es mágico. Es mágico. Vale. Pero lo consiguiente, el problema principal que yo veo, sobre todo, bueno, si el desgaste de los coches, de los vehículos tal, y las averías que puedan ocasionar, es sobre todo el tiempo, porque ahora tú terminas a las 3 de la tarde y tú esas tres visitas no has podido hacer los informes. Ahora se te pueden mezclar la idea, los conceptos de una familia con los de otra. Ellas deberían de tener más tiempo o está gestionado de otra manera para que ellas pudieran hacer su visita, pudieran hacer su informe tranquilamente, bien, de lo que dice esa familia, de lo que esa familia solicita, lo que esa familia pone, los problemas que tiene, para poder hacer un informe más realista y que no se le acumulen, porque si a lo largo de la semana le están pidiendo tres visitas diarias, que son 15 a la semana y no le da tiempo a gestionar, y tampoco es cuestión de que se pongan a echar horas por la tarde cuando ellas no tienen, a ver, horas de más fuera de su horario laboral, a lo que me refiero. Claro. Perdona que te interrumpa. Antes nosotros al organizarnos la agenda, lo que hacíamos es que salíamos un día, hacíamos las visitas de dos días, ¿vale? Y al día siguiente lo dedicábamos a hacer informes. Es un trabajo mucho más racional. Es más eficaz, también ese día que estás en casa puedes atender un montón de llamadas de familias que tú has visto, que se quedan con la intranquilidad. Y no pierde tanto rato en carretera. Exactamente, y no estamos exponiéndonos tanto a la carretera ni tampoco gastando nuestros propios medios, que los pusimos desde primera hora sin ninguna condición, nada más que bueno, pues nos dijeron tirar para adelante y pusimos los coches y ya está, y así no va. Buena disposición, ¿no? Por buena disposición. Por buena disposición. Entonces, oye, pero ¿tu compañero o a ti se te ha roto el coche alguna vez? Yo he cambiado ya tres veces de coche. No, a lo que me refiero es, tú tienes una visita programada mañana o tres visitas mañana programadas en Hinojosa del Duque, por ejemplo, por decirte que es 1:15, y el coche no te arranca. Sí, que es perfectamente posible. Y accidentes. Los coches no nos cubren los accidentes. ¿Qué pasa con esa visita? Esa visita, pues tenemos que llamar al servicio para decir, avisa a esta familia que nosotros no, o sea, que he tenido un accidente, que no puedo llegar. O estás en casa. Y esa familia, esa cita. Se pospone. Se pospone, pero tú imagínate que para esa cita, a lo mejor un hijo que vive en Sevilla ha pedido el día de permiso en el trabajo para estar acompañando a su familiar que vive en Pozo Blanco. Madre mía. ¿Vale? A que te puede caer en menúa, ¿no? Imagínate. O sea, somos los malos de la película. La percha la aguanta, ¿no? La percha la aguanta. Y es que son cosas que se podían evitar. Bueno, claro, vamos a ver. Yo tengo la sensación de que es que como si estuvierais funcionando o quisieran haceros funcionar como por objetivos, ¿no? Exactamente. Punto pelota, como si fuera una empresa privada, tenéis que cumplir estos objetivos de estas visitas y ya está. Pero eso lo hemos tenido siempre. Bueno, los objetivos lo hemos tenido más. Siempre. Bueno, vamos a ver, para terminar, porque a mí me parece que lo bueno de estas cosas es tener una buena dosis de realidad, pero sobre todo una visión de cara al futuro, ¿no? Vosotras que estáis ahora mismo sumidas en el meollo de esta cuestión, ¿qué mensaje es el que le mandaríais a la sociedad, a la gente que nos pueda estar oyendo, y qué planteamiento hacéis como conocedora? Vamos, si hay alguien que pueda conocer ahora mismo el minuto y resultado de esta problemática tan gorda, sois vosotras, ¿no? O sea, ¿qué mensaje le lanzáis a la sociedad? Me gustaría que, porque además creo que hay un revulsivo, ¿no? Y es que aparte de la sensibilidad que ya está generada, es la que está por llegar, ¿no? Que hayáis instituido una plataforma de currantes, ¿no? De gente del Tajo, como yo os llamo, ¿no? A los que dais la cara, que normalmente son los que se llevan la aguantada, ¿eh? Aunque afortunadamente no hay aguantadas físicas, pero la aguantada de un desprecio o de, como tú decías el otro día que te escuchaba en una entrevista en una televisión, de no habéis llegado tarde, ¿no? Se murió hace 4 meses o hace 5 meses. Eso tiene que ser muy fuerte, ¿no? Eso tiene que ser muy... Pero bueno, más allá de eso, ¿no? ¿Qué mensaje lanzáis, ¿eh? En 59 segundos, como dice la Jean Manier. Yo muy rápido, muy rápido, muy rápido te diría que la gente es demasiado buena y no reclama. O sea, yo pienso que las reclamaciones son importantes y las revoluciones se hacen precisamente cuando el malestar llega al pueblo y cuando, bueno, pues la gente se levanta en armas. Entonces yo creo que la reclamación es sana y es buena. Y no es una reclamación en contra, a lo mejor, de los trabajadores, sino en contra de un sistema que está mal gestionado. Y lo digo con palabras mayúsculas. El problema de todo esto no es el qué, sino el cómo. ¿Cómo se ha gestionado esto? Es un fracaso enorme. Yo creo que es que el nuevo procedimiento ha traído la herencia del antiguo, que era una lista de espera muy grande. Entonces no ha entrado limpio. Ha entrado ya con listas de espera y con... una serie de problemas, ¿no?, añadido o adquirido. Entonces, yo, como la compañera, yo diría que la gente no apoye en las concentraciones, en las manifestaciones que hagamos, tanto la plataforma como los sindicatos, y a ver si conseguimos darle cara y luz a esto para que no hagan caso y pues pongan más recursos. Abran más residencias, concerten más plazas privadas, metan a más personal para que gestione, porque esto es, al fin y al cabo, un cúmulo de todo. Si hay financiación y hay plaza y hay gestión, habrá solución. Si no, no habrá solución. Esto es dinero, ¿no? Política y dinero. Dinero, ¿no? Entonces estamos hablando de que se gasten los cuartos en lo que nos importa, ¿no? En que eso, que metan más personal, pero ya no solo en la oficina, sino también chicas de ayuda a domicilio, porque si conceden más ayuda a domicilio y no hay personal para que funcione, para que trabaje en ese sector, que también la del sector de ayuda a domicilio, esa película, está muy mal pagada. Esa película la hemos tratado en alguna ocasión en esta emisora, en este programa en concreto, y desde luego esa es otra película, ¿eh? Y otra realidad que merece un análisis pormenorizado, ¿eh? Bueno. De en qué situación, en qué circunstancias, los contratos millonarios, ¿eh? Que se reparten, ¿eh? Para que vengan las empresas y hagan un negocio, ¿eh? a costa de las personas, a costa de la gente vulnerable, ¿no? Victoria Casitas y Raquel Rivera, miembros de la plataforma, ¿eh? Del comité de empresa de la agencia en Córdoba, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí, por ponerle palabras reales a una situación que un teléfono probablemente no tiene el tiempo necesario para poder contestar. Y bueno, aquí tenéis vuestra casa, ¿eh? Espero que hayáis estado a gusto, que cuando tengáis algo que contar de evolución, tanto para esperemos que para mejor, aquí tenéis vuestra radio a vuestra disposición. Pues muchas gracias. Ojalá que muchos oídos os oigan. Sí. Pues hasta la próxima. Y a vosotras. Gracias. Obrigada. Please be true in Bueno, nos viene bien un poquito de bossa nova, ¿eh? Con ese ritmito de jazz de fondo, ¿eh? Para serenar un poco el pulso de la última entrevista que nos ha dado una visión bastante realista de que muchas veces además nos falta conocer el contexto para entender que quien nos atiende en muchas ocasiones forma parte del sistema, pero no es el responsable del sistema, ¿no? Lamentablemente, los trabajadores en muchas ocasiones no se encuentran con la capacidad de poder dar la respuesta que nosotros estamos necesitando, ¿no? Que exigido, porque tenemos que exigirla, pero que no tienen capacidad para poder dar. Pero ahí estamos nosotros para darle la voz, ¿eh? Para que tú lo entiendas y para que seas sensible en el momento en el que mañana, dentro de una semana, el mes que viene, pues nos demanden un gesto de solidaridad acudiendo a cualquier acto que pueda darle también la exigencia a la administración de que hay gente detrás, ¿eh? De que somos muchos los que entendemos que esto nos va mucho en ello, ¿eh? Sobre todo la dignificación de esos últimos tiempos, esos últimos años de vida, ¿eh? Que nuestros mayores merecen tenerlo, ¿eh? con el aprecio mínimo indispensable y no que se mueran las criaturas esperando un servicio. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ana, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te encuentras? Que muy bien. La verdad es que he estado tan a gusto que se me ha hecho corto. O sea, que podría seguir aquí hasta un par de horas más. Que sí, joder. Entonces, no nos enrollamos. Que un placer y que nos vemos el sábado, ¿no? Que simplemente vamos a estar todas y todos allí con muchísimas ganas y mucha ilusión. Que pasamos lista. Que como no vengáis, os vais a enterar. ¿Eh? ¿Estamos? Así es que, bueno, y bienvenidas, bienvenido al comienzo del curso 24-25 del ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un abrazo y, como dice Ana, nos vemos el sábado. ¡Hasta luego! ¡Besos a todas! While I worship in a